Bienvenidos a un nuevo capítulo o programa de Claqueta Final, el programa cinéfilo por excelencia. Desde Radio Cercedilla, aquí os saludamos los mismos de siempre, Ángela y Lagas. Bueno, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Miguel Foncho, buenos días. Buenos días, señores y señoras. Y David Castañeda, muy buenos días. Hola. Y nada, pues hoy, que hace un sábado estupendo, vamos a comentar lo que hemos visto durante esta semana en nuestra sección Sesión Continua. Ángeles Lagas. Bueno, pues de todo lo que he visto esta semana, que ha sido variado, voy a comentar una peli de aquellas que, si la he visto, no me acuerdo. Y la he visto, o sea, es que no me acuerdo si la he visto. Pero me regalaron el pack de las cuatro pelis y vela. ¿Pero cómo no te acuerdas si la has visto? ¿No te acuerdas si la habías visto cuando antes, era crío, a lo mejor? Es Mad Max. El programa de hoy va a ser así como jugando al suspense todos. Podemos. Correcto. Bueno, ya he dicho, sí, programa Hitchcock. Por hacerme cuerpo. Tengo el pack de las cuatro pelis que me lo regalaron. Yo recuerdo haber visto bastantes veces cuando era crío la tercera. Además se llama La Cúpula del Trueno. Con Tina Turner ahí y todas esas cosas. Pero las dos primeras. Dos hombres entran. Uno sale. Y bueno, he visto la primera. Ya te digo, si la había visto, no me acordaba de nada. Y muy bien, la peli. Esas típicas películas que parecían ahí rodadas, no sé, no conozco la historia del rodaje, pero da la sensación de que se rodó aquello con cuatro duros más o menos. Y sí. Y con un Mel Gibson que no sé por qué me recordaba a Antonio Banderas. Ahí miraba y digo, parece Antonio Banderas. Tenía un perfil ahí súper jovencito y una película violenta, una película que tiene un punto ahí de venganza. A mí me gustan mucho las películas de venganza. Esa transformación de una persona que luego se quiere vengar, ese odio, esto, pues esta también lo tiene un poco. Entonces, Ángel, lo habrás gozado mucho con la de Liam Neeson, ¿no? Lo he gozado. Liam Neeson, sí. Sí, siempre lo dijo. Sí, yo soy muy fan de la primera. El otro día la segunda parte, que no la había visto. Me falta por ver la tercera, algún día la veré. Pero la primera es brutal. Muy buena. Me gustan mucho las películas de venganzas. Sí. No sé por qué, tiene algo. De hecho, no había una película que partía de esa premisa, que puede un hombre bueno convertirse en un hombre malo. No sé si es una película clásica o más moderna, pero recuerdo una película que partía de esa premisa. A ver si la averiguo y la comentamos otro día. Muy bien. Y quería comentar también, he visto algunas series, quería comentar, por ejemplo, una que me gustó mucho, que es Wolf Hall, Salón de Lobos. Wolf Hall, está en HBO, no, está en Filmin. La de Mad Max la he visto yo en Blu-ray, ¿eh? No sé si está en alguna plataforma, yo la he visto en Blu-ray. Y Wolf Hall está en Filmin, muy recomendable, ¿eh? Está basada en unos libros, es una historia medieval, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, medieval, básicamente. Con el señor. ¿Cómo se llama este personaje? Joder, se me ha olvidado. Voy a buscarlo, ¿vale? Vale, mientras tanto te digo que en Mad Max, Salvajes en la autopista. Está en Netflix. Genial. ¿Esa es la primera? Sí, la primera. 1979, sí. Vale, Wolf Hall, sí, explica esto. La adoraron. Es australiana, ¿no? La película directamente esa. Sí, ¿no? Que, la música de Brian May. Sale Brian May. George Miller robaba las cámaras para grabar. Ah, sí. Estudio. Sí, las cogía por la mañana, grababan corriendo y la metían por la tarde para que no se notara que las habían cogido. Pues ahí me refería a que tiene ese aspecto, esa esencia como de película que han tenido que hacer mil barabares y con cuatro duros y se le nota. Y es una esencia buena, ¿eh? Que esas películas muchas veces son muy interesantes. Vuelvo a Wolf Hall, es una serie muy interesante. El personaje que interpreta Matt Rylance, que está soberbio, bueno, soberbio, es el de Thomas Cromwell, y explica un poco los trapicheos que hay ahí en la corte. Muy interesante, no tiene nada de que merecer ni que envidiar a series como Juego de Tronos, ya lo digo, pero también es verdad que es una serie de, no sé si son 6 o 8 capítulos, no tiene más. Muy recomendable, os la recomiendo, que la veáis y que disfrutéis de todo, porque está muy bien. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Foncho. Bueno, pues yo he visto una serie documental, miniserie documental, porque son 6 capítulos, en Netflix, que ya tiene un tiempecito, igual alguno ya la habéis visto, que se llama Wild Wild Country. No, Ah, sí, la de los Coen. No. No, no, no, la de la secta, ¿no? Ah, la, vale, vale, vale. Sí. Vale. Sí. Secta en Oregón, sí. Sí, sobre la secta de los Ragnis, ¿no? Uh-huh. Es un. Una secta, digamos, o. Sí, bueno, se le cataloga como secta, pero vaya. Que estaba en la India prohíben todo aquello que no sea el hinduismo y se van a Estados Unidos y en un pueblecito de 40 personas compran unos terrenos y de repente pasa a tener 50.000 personas. Entonces se desata una guerra jurídica y no jurídica para expulsar a esta gente. Me ha gustado mucho porque en este tipo de documentales es fácil ponerse a mirar por encima del hombro a los que se unen a esta secta, ¿no? De decir qué imbéciles que les han engañado. Y aquí se toma una perspectiva que hay momentos en los que te pones del lado de uno y hay momentos en los que te pones del lado del otro. No todo es negro ni blanco y en esos grises es donde se desarrolla todo esto. Muy bien documentada, muy bien rodada. Los documentales no son equivalentes a la realidad, eso que quede claro. Pero aquí por lo menos sí parece que se intenta dar voz a todo el mundo, sin ponerse de parte de nadie. Eso es de agradecer. Y bueno, yo la recomiendo, son 6 capítulos de una hora. Si tenéis un ratito o una semanita, lo vais viendo poco a poco y fuera. Y luego otra cosita que he visto es el tráiler de Dune. Ya tenemos tráiler de Dune. ¿Qué te ha parecido, Juancho? A mí me ha gustado mucho, pero bueno, a mí ya me había vendido la entrada simplemente por ser de Denis Villeneuve, así que no soy imparcial. Y tampoco he visto la de Lynch, no puedo comparar, y no he leído el libro, así que tampoco puedo. Joder, ¿no has visto la de Lynch? No. Sí, no he visto la de Lynch. Lo ha comentado alguna vez que no la ve porque sabe que tiene la sensación de que no le va a gustar y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso es muy... Pero, Foncho, eso no es ser un fan auténtico. O sea, un fan auténtico sí. Acompaña a su ídolo hasta aquí en el barro. Que no, a lo mejor el que no fue auténtico fue David Lynch. No, a ver. Bueno. Yo no le debo, yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Y si no quiero verlo, no lo veo, por muy David Lynch que sea. Me ha llamado mucho la atención que han hecho un montaje paralelo del tráiler, lo que se muestra en el tráiler con lo que se muestra en la peli de Lynch. Y son muy parecidos. Muy parecidos. Sí que lo son. De hecho, Villeneuve ha dicho que es muy fan de la peli de Lynch, que debe ser el único en el planeta, pero bueno. Pues Villeneuve a lo mejor se ha marcado un Gus Van Sant en Psycho, ¿eh? Joder, eso fue tremendo, sí. Plano por plano. ¿Qué decepción sería eso? No, porque no está Sting. ¿Será 2020 el año en que caigan estos tótems? Christopher Nolan, Villeneuve. No, bueno. En cualquier caso, ya la filmografía anterior sí. Le salvaría. Hey, yo tampoco creo que haya caído Nolan. Por mucho que no lo sé, no lo sé porque no he visto Tenet. Pero. Hombre, me parece. Que hay mucha gente que le estaba esperando debajo de la puerta, detrás de la puerta, como se suele decir. Pero vamos. No hay gente es... que está diciendo que TENET es un acrónimo de estente, en realidad, que en realidad viene de... Me lo acabo de meter, perdón. TENET no es Batman y Robin, ¿vale? Que quede claro. ¿Batman Forever? No, tampoco. Tampoco. Que no sé cuál es peor, ¿eh? No, digo ahora. Yo no sé, con Nolan es que se crean estas corrientes de opinión tan extremas... No creo que... Bueno, se está creando su tumba y... Ahora mismo en las redes hay corrillo por lo de Charlie Kaufman también, que no lo he visto, pues no tengo Netflix. Estoy pensando dejarlo. Hostia, he leído comentarios muy chungos, ¿eh? Y comentarios muy... O sea, está ahora mismo todo el mundo dividido, como unos que es lo mejor de la historia y otros que es lo peor de la historia. No sé. Ahora bueno, que... David... Cuéntanos. Ah, vale. Yo he visto una peli que se llama Sexy Beast, de Jonathan Glazer, del año 2000. Y esto es un thriller muy negro, negrísimo incluso, podríamos decir. Y trata sobre Gal, un inglés de mediana edad que interpreta a Ray Winston, que disfruta de su retiro dorado en la costa del Sol, española. Y está allí muy, muy a gusto, ¿eh? Tiene unos planos magníficos. Empieza la película con él tomando el sol y le dice que le gusta tomar el sol y está negro como un cual guiri total. En como Julio Iglesias. O más. Y todo se trunca cuando viene Don Logan, que es un personaje malo, el personaje malo más rabioso que recuerdo yo en el cine y que interpreta Ben Kingsley. Ben Kingsley. Pero un trabajo muy, muy reconocido en la carrera de Ben Kingsley, ¿ves? El de Sexy Beast. Sí. ¿Sí, no? ¿Habéis visto todo de vosotros? No, yo no lo he visto, pero me acuerdo que vi el tráiler y salías Ben Kingsley como muy insistente. Está rabioso. Insistente, era como que decía no. Y decían que sí, que no. Algo así, no me acuerdo cómo iba la frase, pero era el tío. Yo no la he visto tampoco, sí. Os recomiendo, es muy buena, sí. Entonces, este vuelve, se ve que era su compinche o jefe en la vida anterior de este inglés, de Gal, y le dice que tiene que volver con él para hacer un último golpe a un banco, el golpe más grande, y este se niega y ¡ja! Y lo que viene después te sorprenderá. Qué bueno que es Ben Kingsley. Muy bien, que además qué sinopsis has hecho, ¿eh? Una sinopsis... Muy bueno. Lo que viene después te sorprenderá. Eso es muy de, youtuber, el ¿no? Clickbait. Eso es muy de influencer. Lo que viene después. Y luego también quería contar que estoy volviendo a ver por tercera vez todo Curb Your Enthusiasm o Modera tu entusiasmo, el show de Larry David, como le llaman aquí, en HBO. Y otra vez. Otra vez. David la ha empezado y bueno. No te va. No sé, los primeros capítulos igual son más flojillos, pero no le me ha parecido que sea para tanto en así en general, ¿eh? Pues de hecho, David, como si estuviese comiendo palomitas a dos manos, sí. ¿Eh? Yo no me ha parecido que tenga una he visto, religión. He visto dos o tres capítulos solo, ¿eh? No he visto más todavía, pero mira, sinceramente, sin ofender, pero me ha parecido como una copia mala de Seinfeld. Voy a hacer mi versión de Seinfeld, que yo fui uno de los creadores. Mi versión no, decirte. Él es el creador de Seinfeld. De hecho lo comentan, ¿no? En un capítulo ahí. Dile que eres el creador de Seinfeld, ¿no? Ahí para entrar en claro, el restaurante. Bueno, incluso en la sexta temporada hay una reunión de todos los actores. Y pero ¿son siempre así los capítulos o va variando un poco? ¿Qué quieres? ¿Me recomiendas que la siga? ¿Que no? Yo, para que te enganches más, si quieres, te diría que fueses a la temporada 5. Coño, hasta la 5. Madre mía. Bueno, no, te da igual, que te puedes ir a la 5 y luego si te gusta más vuelves. Porque aquí cada temporada tiene una línea, digamos, pero incluso puedes ver capítulos. No digo que sea mala la serie ni nada de eso, ¿eh? Simplemente digo que no me ha enganchado tanto. No sé. Claro. Así como los capítulos de Seinfeld me pasaban volando, estos se me hacían un poco cuesta arriba, no sé por qué. Un poco, ¿eh? Sí, al principio es más... hay más feísmo, es más cámara... Sí, cámara, sí, eso sí que es verdad. Estéticamente es luego, feilla. Estéticamente luego cambia, vale, algo, bueno, y a lo mejor te entra voy a seguir. Yo te recomendaría que le dieses a la temporada 5... y probases a ver qué tal. Nah. Porque es que a mí, además en la temporada 5 las tramas son más cerraditas y ahí es que me parece orfebrería muchas veces. ¿Cuántas hay, David? Pues van a hacer ahora la décima. ¿Van a hacer la final? No ha acabado, que me sonaba que decías que igual acababa, ¿no? Ah, bien. No, pero nos ha dado una buena noticia. Claro, que cada, y claro, David se lo verá cada año porque cada año es una nueva temporada, tendrá que verse las 10 anteriores. Evidentemente. Sí, sí, sí. Para no perder el hilo. Claro. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, siempre. Pues, joder, David, me sorprende, la verdad. Míratelo de todas maneras, por si acaso. Vale. Larry David, que estás contra nosotros. Perdón. Vale, ¿algo más? No. Bien, pues vamos a ver. Yo ahora me toca a mí la primera temporada de una serie que yo creo que aquí alguien lo ha comentado alguna vez, que es en Filming, que se llama Brassic. ¿Nadie? No, Brassic se ha estrenado la segunda ahora, creo, ¿no? Y ya se ha estrenado ahora la segunda y yo me he visto ahora la primera. Tiene muy buenas críticas. Muy buena serie, muy buena serie. Serie británica. El creador y el escritor es Joseph Gilgun, que también es conocido porque es uno de los personajes principales de This is England, tanto de la película como de la... el personaje de Woody, como tanto de la película como de la serie. Que quien no haya visto el universo This is England, por favor, es obligatorio. Y luego ves esta serie en Brasil, que es un poco lo mismo, es Inglaterra de clase baja, de pueblos ahí perdidos de la mano de Dios, con todos los delincuentes que al final empatizas con ellos. Muy buena serie, muy buenas interpretaciones, muy buenos guiones. Y en general muy buenas sensaciones. Ahora voy a empezar con la segunda temporada y a ver qué tal. Son 6 capítulos de 45 minutos. O sea que bueno. Ah, bien. Vale. Y luego, ¿qué más? Luego he visto una peli de los hermanos Marx, que hacía mucho que no veía una película de los hermanos Marx. Un día en las carreras. Los hermanos muy Marx. Bien. Muy bien. Tres o cuatro sí. números hilarantes. Groucho. La música sobra un poco. Efectivamente. No, ahora iba hacia allá. Unos números musicales que te puedes hacer lo que he hecho yo, que ha sido ir a calentarte la comida, estarte un rato en la cocina, que es el microondas, coger los cubiertos, tal. ¿Qué ibas a comer, Jorge? ¿Qué he comido? Sí. He comido arroz negro con alioli. Hombre, jolín, qué bien. No te lo esperabas, ¿eh? Hermano, hermano, te esperaba un bocadillo de atún. Sí, algo así. Pero no, arroz negro me ha encantado. Arroz negro, sí. Muy rico. Oye, pues yo también la bocadilla de atún, no es por nada. También. Sí, sí, hombre, por supuesto. Bueno, y después de este apunte gastronómico, porque sé que David, todas estas cosas gastronómicas le motivan. Somos lo que comemos. Claro, claro. No puedes ir a ver luego una película si no has comido. Bueno, pues eso. Y luego he llegado, me he olvidado el agua, he ido a por el agua, he vuelto, seguía el número musical y... He vuelto por las servilletas, que no las había cogido, y seguía el número musical. No sé si he hablado con dos o tres, con dos o tres familiares en medio. El arroz negro es que se te cae y te mancha, por menos de nada. Cuidado con el arroz negro, claro. Servilleta. Mancha. Hay que tener cuidado, servilleta, claro. Sí. Hay que ponerse babero. Una servilleta. Ese cuidado. Y muy larga. Muy largo los números musicales. Pero muy guay, sí. Muy guay los hermanos Marx, si es que es lo de siempre. Sí. Y que claro, que esta peli pues ha envejecido un poquito. Sigue estando la gracia de Groucho tirándole los trazos a Margaret Dumont, que siempre es la misma. O engañándola. Sí, sí. Oye, recomiendo muchísimo la autobiografía de Groucho Marx. Groucho y yo. ¿Sí? Es magnífico, ¿no? Sí, bueno, eso. Ah, pues mira. Buena. Lo recomiendo encarecidamente, sí. Vale, Groucho y yo. Pues un buen libro, sí, sí. Sí, hombre, esta gente era unos genios, está claro. Y lo que tenían ellos no lo tenía nadie, eso es indudable. Pero bueno, muy bien, pues me ha gustado mucho volver a verlo, la verdad. Un día tendríamos que poner una película de los hermanos Marx en el programa. Y una semana más en Cuatro Hombres Sin Piedad, es Ángel el que trae el debate de la semana, así que Ángel, sorpréndenos. Yo quería hablar hoy, a ver qué os parece si hablamos un poco por llamarlo de alguna manera, los límites del arte en el sentido formal, no moral, ¿eh? No vamos a hablar de cosas de mal gusto, sino en el sentido formal. No sé si sabéis que a finales de este año se va a estrenar, por decirlo de alguna manera, la película considerada la película más larga de la historia, que dura 720 horas o 30 días. Han puesto un tráiler en YouTube que dura más de 7 horas, que básicamente es un plano fijo en el que se ve unos señores haciendo cosas raras ahí en una especie de playa o desierto, no sé lo que es eso. Luego esto me ha llevado a acordarme de estas películas que hacía Warhol, El señor durmiendo no sé cuántas horas, El hombre que vive como una manzana. ¿Qué opináis de esto? ¿Vosotros creéis que esto es cine? Mientras haya alguien que lo haga y que lo disfrute, se puede considerar cine tranquilamente. ¿O creéis que a veces traspasamos un poco el umbral, por decirlo de alguna manera? Y eso, porque es que esta película que se va a estrenar de 30 días, no hay persona humana, por decirlo de alguna manera, que pueda ver la película entera. Entonces. No, claro. Es decir, en el sentido de que es un producto que se ha realizado, que lo han realizado unos profesionales y que se exhibe en una sala de cine, es cine. Pero son unas chorradas y no. Bueno, se acabó el debate. O sea, pero son unas chorradas enormes. ¿Qué van a estar? ¿30 días el cine abierto? Ahí con la peli. Joder, 30 días de película, por favor. Es una llamada de atención, ya me casito, no sé. No, claro, en el cine ahí. el acomodador ahí acumulando horas extra y diciendo, eso entra más en el terreno de la performance, ya más que en el terreno del cine. Como performance, pues genial, como performance perfecto, si, ¿sabes? Si el artista logra, pero que sí, que a lo mejor en esos casos concretos, pues sí, hombre, se aleja bastante de lo que es la fórmula del cine en general, ¿sabes? Pues que todos cuando vemos una película dura 4 horas, nos decimos el uno al otro, nos avisamos y decimos, oye, hay que ir a verla, oye, dura 4 horas, ¿eh? O sea, siempre se avisa eso. Sí, ojo, cuidado. Que luego, siempre, ¿no? Seguro, siempre. Eso es algo que se avisa porque ya se sabe que a partir de las 3 horas y media, la persona con la que lo veas o la persona que lo vea puede decir, vaya coñazo. Pues imagínate 730 horas. Y sin saberlo, ¿eh? Cuidado. No, pero es que ahí tú no dices nada, voy a ver tal película. Y tú dices, esto en un principio, por lo que he leído, se va a emitir. No hay megas para descargarse. Dicen los creadores que una vez se haya emitido por internet, se va a destruir la película. Entonces, hombre, es una performance. Eso ya es sospechoso. O sea, que lo emitan y luego lo destruyan, ya es sospechoso. Ya es en plan de. Le hemos tomado el pelo a la gente, no hay que dejar pruebas. Lo destruimos y fuera. ¿Tenían que haber hecho eso con el Dune de Lynch? No lo sé, porque... No lo sabe porque no lo ha visto. Cuando vea la de... Ha sido con una escopeta... De David Lynch. ¿No ha visto una película de David Lynch? ¿Será por algo? Bueno, pero por algo que sea, él no lo sabe. A lo mejor cree que tiene que esa película no tenía que haberse ni hecho, porque si no la ha querido ver en todos estos años. David Lynch sí opina que nunca debería haberla hecho. Pero en cualquier caso, yo la veré después de la de Villeneuve, aunque solo sea por comparar. Y si ya me gusta esa, igual hasta me leo el libro. Pero es que el libro me da mucha pereza porque, por lo visto, es Tela Marinera. Hombre, Jodorowsky, claro. ¿Qué esperas? No es Jodorowsky. Jodorowsky. No, Jodorowsky Jodorowsky tenía un proyecto. ¿No es de con Jodorowsky? No. Le encargaron. Jodorowsky tuvo un proyecto de llevarlo al cine y. Te estamos poniendo ahí fino, ¿eh? ¿Cómo ponéis? Vaya. Vamos a ver, Jorge, que no es Jodorowsky. Y con. Para llevar Dune. Con, ¿no? Salvador Dalí. O Dune, no sé si. Sí, va a hacer Dune. Súper loco. Dune o Dune. Sí. No, de hecho, Jodorowsky tiene un cómic de Dune. Dune. Claro, es que yo creía que Jodorowsky había hecho el libro. Pues qué decepción me llevo. Que no, es Jodorowsky. Jorge, que no. Pesado. Que no es Jodorowsky, te pongas como te pongas. Es que perdonadme porque es mi primer debate y he sacado de ahí un tema que he visto que es un poco truño. Así que el próximo. Pero estamos hablando nosotros, Ángel, tú no te preocupes. Sí. Bueno, yo. Sí, me habéis puesto ahora vosotros. Respecto a lo que es el debate en sí, pues. Pienso como Jorge, es que eso es una performance, una obra de pues eso, que no es, digamos, lo que sería el cine, por así decirlo, es algo más artístico, más de otra disciplina, digamos, ¿no? Que busca otras sensaciones. Entonces, pero podemos llamarla la película más larga de la historia si a lo mejor no se puede considerar ni una película, porque es una performance realmente, no es cine, o sí es cine. Desde el punto de vista de que a alguien le gusta ver una película de 5 horas de un señor durmiendo, podemos decir que eso es una película, que es cine. ¿Y esto? Sí, no? Es cine. Seguramente pues sí. Sí, hombre, si se proyecta en una pantalla, cine es cine. Es audiovisual, quiero decir. Claro, ya está. Verité, además, es que tampoco. A ver, es que cuidado. Sí. Me gusta este debate porque vamos a abrir otro. ¿Qué es decir? Vale, ahora viene el debate claro, bueno. Yo creo que la palabra cine para muchos está súper sobrevalorada. Quiero decir, sí, la pintura, el cine, sí, son las artes, está bien, pero cuidado, ojo, que esa palabra, ahí entran muchas cosas. Ahí no solo entran cosas mayúsculas. Claro, el robobo de la jojoya. Claro, y todo lo que se proyecta en una pantalla es cine, pues imagínate cuántas cosas hay por ahí metidas. Yo tengo una dualidad de opinión, ¿eh? Como espectador, todas estas cosas me aberran y no las soporto y no las veo. Pero claro, me gusta. Estas cosas son generalmente para buscar romper límites establecidos. Y de estas cosas salen muchos hijos que luego es cine que realmente luego nos gusta. O sea, quiero decirte. Podríamos hablar del perro andaluz. El perro andaluz, a mí, tengo que decir que es lo que menos me gusta de Buñuel. Pero claro, esa iconografía y esa forma de narrar, pues luego él la ha llevado a otros lados que me gustan más. Esto de poder experimentar y hacer cosas, puede ser precursor, sí, de cosas. Pero como, por eso te digo andaluz, que cine es cine. Yo tampoco ser muy fan. Si yo tampoco. Pero hay que tener ganas también de verte 730 horas. Exactamente, quiero decir, un perro andaluz a lo mejor no te puede gustar porque es muy abstracta, porque es muy... Pero son 20 minutos. Lo que sea. Pero creo que sí que entendemos que Buñuel y Dalí están intentando explicar algo, lo que sea, a su manera, y te puede atraer más o menos. Es como una película, es como una película a lo mejor de Tarkovsky. A lo mejor dices, vaya rollo, yo qué sé, cualquiera de estas. Pero es que del momento en el que tienes un tráiler de 7 horas... Pero que a mí me parece que eso llama la atención un poco. O sea, sí, yo no creo que eso vaya dirigido. ¿A quién me ha dirigido? ¿A quién me ha dirigido? ¿Al cinéfilo de clásicos? ¿Sí? No, claro. ¿A Insomnes? Hombre, Insomnes, tío, son 30 días. ¿Vamos a ceñir solo a esa película o al. Precisamente. O podemos hablar de cine experimental en general y de lo que es la experimentación y el cine. O solo esta película de 37 horas que va a haber. ¿Cuántas 720 horas? Va a haber. Claro, por ejemplo, los audiovisuales visuales estos, el cine este documental experimental. Pues yo conozco a mucha gente que le gusta, o sea, que tiene una función. A mí particularmente no es algo que me... O sea, yo necesito que tenga una estructura, o sea, soy más clásico en ese aspecto. Claro, que tenga su estructura, tal. También, me gusta verlo a veces veo cosas y digo, guau, wow, pues qué ideas tiene la gente, ¿sabes? Pero a mí se me hacen largas esas cosas generalmente. No... Sobre todo esta, ¿no? Estaba ya intentando cambiar esta se hace larguísima. O sea, ha sido tú el que ha echado la bronca y ahora me vuelves a meter, cabrón. Esta idea larga. Entonces, que no, Jorge, que no. No, perdón. Pero digo que si yo, por ejemplo, si alguien me dice que quiero verlo como performance, pues yo le diría, pues mira, vete a ver cualquier performance de Marina Abramovich que dura mucho menos y que te va a resultar más impactante. Uf. Seguro que verás gente durmiendo. Sí, pero yo tampoco quiero ir a ver a Marina Abramovich. No, pero a ver, hay bajas, performance y performance. La verdad, eso para otro. Tú has elegido la peor, claro. Pero esa. Tu mente ha ido hacia donde. Bueno, hacia donde ha ido. Era previsible. Hacia donde era previsible. David. Sí, pero. Yo vuelvo con Buñuel, ¿eh? Vuelvo con Buñuel porque Buñuel es. Vanguardia en su momento, cine experimental. Pero a ver, hay cine experimental. Mismo, por ejemplo, yo, por ejemplo, Holy Motors, me parece que es una película muy arriesgada, que la comentamos aquí en su momento. Pero aunque yo pueda conectar más o menos, sí que veo una intención de explicar algo, como con El perro andaluz. Pero este. El perro andaluz, el surrealismo no quiere explicar nada. Sí, quiere transmitir claro, sensaciones. Evocar. Hombre, claro, pues, que sí, quiere transmitir cosas es el perro andaluz. Evocar, eso. Pero no hay una línea continua que quieras que hay un mensaje y un simbolismo final, ¿no? Pero dentro pues de lo que es esas sensaciones que intenta transmitir tienen una forma, tienen un contexto, tienen algo. Se trata de que el artista quiere transmitir algo, comiendo, aunque solo sean sentimientos, o aunque solo sean evocar ideas. Ahora, esto de las 700 y pico horas, pues es que no la he visto y no lo voy a ver. A lo mejor se intenta contar algo. Claro. Bueno, yo de momento a mí lo primero que me viene a la cabeza es, chavales, estáis viendo series, pues, ¿cuántas horas habéis visto Game of Thrones? ¿Veis? Claro, existe el premio Guinness de la película más larga, seguro, ¿no? Sí, la verdad. Yo he buscado, bueno, hemos pasado este trabajo a nuestro equipo de investigación, que está compuesto por el hijo secreto de Deadwood. Estaba compuesto por el hijo secreto de Deadwood y un señor de Albacete que se cree James Cameron, pero nos han hecho un trabajo de investigación muy bueno y tenemos aquí que la película parece ser más larga de la historia, es una que se titula Amra Ekta Cinema Banabo, que no sé de qué significa, que dura 21 horas. Pero a mí con el título me ha ganado. Entonces la más larga va a ser esta, claro. ¿Y cuánto pagan en los Guinness? Porque a lo mejor les renta, claro. Si ponen un tío durmiendo durante... ¿Cuánto pagan en los Guinness? 720 horas. Oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro que no. Al final... Comenta la película en directo. No, hace una película más larga simplemente por salir en el récord Guinness. Siempre. Pero yo lo que quiero llegar es eso. Realmente podría ser muy fácil hacer la película más larga. No, pues yo creo que tienes que exhibirla. Tienes que exhibirla en algún cine o tienes que tener. Tienes que. Bueno, esto es en cine que yo sepa no la van a exhibir. O sea, va a hacer vía internet. Pero hoy en día ya no vamos a decir que no. Pero es que de todas maneras, lo que te cuestan las tarjetas ya. No, hombre, discos duros. Y venga, teras ahí, venga. Los discos duros. No, ¿y cómo manejas el tema de la batería? Corriente. No, no hace falta batería. Claro. Chufas ahí a la farola, al alumbrado público. Pero es un cable. Es un poco. Es un poco. Estoy pensando que a lo mejor se puede hacer algo tipo lo sobre Truman, ¿no? 24 horas seguidas haciendo algo, grabando algo. Y hago la película más larga. Yo creo que hacer una película tiene que tener algo más que simplemente querer hacer el récord Guinness de lo que sea. Mira, yo sigo una webcam, ahora no mucho, pero hay una webcam en Madrid, estaba por Moncloa, que hay un nido de un halcón peregrino. Ahí hay horas y hay vidilla. El halcón peregrino va, viene, trae comida, nacen hijos. Gente aparte de Buñuel que haya tocado la... el cine experimental. Hombre, no sé si Einstein se puede considerar con lo viejo, lo nuevo, y estas películas a lo mejor no. Bueno, pero es que claro, época, todo el que en aquella época que no había cosas que se hacían de esa manera, viene alguien a hacer las cosas. Los rusos son mucho de eso, el hombre de la cámara, claro. Yo creo que es bastante experimental. Bueno, y es que incluso Mulholland Drive puede ser experimental. Hombre, Inland Empire seguro. Inland Empire o Cabeza Borradora. O Cabeza Borradora. Pero sí, Lynch también podría haber, ¿no? Porque además Inland Empire, que es la cosa más loca. Bueno, yo no pude. Foncho es el único que la ha visto entera, yo creo. Yo no pude pasar del minuto 4. Pero. Inland Empire se puede considerar la más experimental, quizá, porque David Lynch grababa sin guión. Él llegaba al set con su cámara digital comprada en el MediaMarkt de Estados Unidos. Y decía, venga, hoy vamos a hacer esto. Y lo grababan. Y fuera. ¿Y este tío, el Lars von Trier, con estas pelis que hace tan raras, esta, ¿cómo se llama esa que no tiene decorados? La de Dogville. Sí, que podría serlo. Dogville es magnífica y podría serlo también, claro. Sí, incluso Old and Jazz podría ser una película. Bofos. Lars von Trier también tuvo su momento con esto del Dogma, ¿no? No sé si lo has dicho tú. Pero estaba pensando. El estilo este que creó, ¿no? El Dogma con películas. Sí, pero que luego no lo seguía. Los Idiotas era la peor. Nah, bueno, nah. Él hizo una película que lo seguía, nada más, y para mí no me gustó mucho. El que mejor lo hizo era Peter Winterberg con Celebración, esa película de Mamita. Sí. Es que es lo mismo, es que hasta qué punto en una película en la que se ve el tío del micro ahí y te da igual. Eso. No se ve. En Los Idiotas sí. Es dirigido por el creador del movimiento, o sea. Sí, pero bueno, él luego también tiene una película que se llama Las cinco condiciones, que pone a otro director, le pone tiene que contar una cosa y cada vez con una condición. Una condición es que una de las condiciones es que cada plano dure menos de 2 segundos. Otra condición es es simplemente poner circunstancias para que se haga una película. Él luego también tiene su rollo marketingiano, claro. El Dogma, al final, se habló del Dogma en todos los lados. Él solo hizo una película, Dogma, y para mí, y Los Idiotas es de sus peores películas. Pero encarecidamente os digo lo de Peter Winterberg, que Peter Winterberg es el que hizo luego La Caza con. La Caza esta del supuesto pedrasta. ¿Habéis visto esa película también? Ajá. Si no la habéis visto también, ¿verdad? Peter Winterberg es iba a decir que en la peli de Shyamalan, esa del incidente. Ahí también se ve el micro. Cuidado. ¿Ah, sí? Se ve el micro en muchísimas películas. Si te coges algunas de John Cassavetes de los años 70, flipas. Pero la diferencia es que el movimiento que creó este hombre, el Urban Sun, el Dogma, decía que daba igual si se veía el micro. Y realmente. No decía ahí eso. El sonido. No decía eso. El sonido tiene que ser real. El sonido es diegética. Claro. Sí. Vale. Eso es. Decía. Es tiempo real. No digo que decía que eso, decía que daba un poco igual eso. Si se colaba algo, si tiene que no había que estar tan pulcro a la hora de ser eso, estéticamente correcto. Claro. Entonces, dentro de las condiciones del movimiento, que se viera el señor. Es que no es que se vea el micro, es que se ve el tío de la partida. O sea, me parece exagerado. Eso, sí, es una cosa. Sí, pero. O sea, ¿qué deciste? ¿Eso es la película de Los Idiotas? Yo creo que Dancing in the Dark sigue un poco dentro de lo que cabe. Pero esa película ya está muy comercial por mucho rollo que le metan, ¿eh? vale, pero no es tan, sí que está llevado un poco así al cine más crudo, es decir, de alguna manera, que yo creo Dancer que in the Dark, esta me pareció un coñazo de película. Oh, a mí me encanta, pero no tiene nada que ver con Dogma. Dogma de Von Trier solo es yo sí que le Los vi, Idiotas. Yo sí que le vi un punto poco de estilo. Ese Dogma evolucionado. Sí, él tiene... sí, pero es que Dogma es una cosa muy cerrada. O sea, que son unas normas muy cerradas que tienes que seguir para que te den un certificado. Incluso es una cosa como casi burocrática. Sí. Sí, sí, sí. Y que lo colegas en el... Dogma 95 se llamaba el tema, sí, sí. Y son... Y tiene 10 normas. Si queréis las leo, pero bueno, es un poco... Jorge, ¿está bien? Localizaciones reales, sonido no puede mezclarse, cámara en mano, tiene que ser a color, cualquier efecto óptico y filtros, película no puede tener acción o desarrollo superficial, se prohíbe alineación temporal o espacial, no se hacen a películas de género, el formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros y el nombre del director... Y cualquier parecido con la realidad... Es una película de humor. Yo creo que decías Dogma, la de Kevin Smith. También, también. El Jesucristo enrollado era, ¿no? El Jesucristo colega. Sí, sí. Y a la sí, misma Reset como salió. Dios. Con el dedito. Sí, sí. Como Dios. Un día habría que hacer un repaso de las personas sí, sí, que han interpretado a Dios en el cine, con Morgan Freeman, con Alan Morissette. Morgan Freeman a la cabeza, claro. Morgan Freeman. ¿Qué voz tiene el tío? Recomiendo escuchar a Morgan Freeman en versión original. Ponen en Telemadrid, sí, una o en la otra, una serie de documentales de ciencia con cierto, Morgan Freeman, cierto. Y es que el tío habla. Yo hay veces que me lo pongo para dormir. Es que es increíble. Tiene esa voz tan... Morgan Freeman. Sí, sí, sí. Entonces escucho sus movidas Morgan de ciencia Freeman. Y eso, sí, y me quedo con Dios. Y me quedo dormido. Qué bueno, pues oye, voy a probar. Está, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Mola. Es magnífico. Bueno... Pues yo creo que ya tenemos más que debatir. Ya está. No. Ángel, a mí me parece buen debate, bien. Ángel, que no te amilanen. Muy bien. Hemos tocado muchos temas, que eso es lo importante. Te amilanen. Bueno, y en este quiz show de este 19 de septiembre, de este maravilloso sábado, vamos a ver, porque el concurso de hoy lo ha traído Foncho. Vengo un poco tembloroso, porque en su día fui acusado de hacerlo muy difícil y luego fui acusado de ser un manso. O sea, el último que hice fui... Sí, sí. Entonces, bueno... No hay medias tintas, no hay medias tintas contigo. Sí, a ver si encontramos el punto medio o directamente ya, pues hago concursos ultra difíciles y fuera. O sea... Tú sabes que aquí somos de aplauso sí, fácil, pero también exigente, quiero decir. Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces, claro, o no. Sí, sí. A ver, primera pista. El director de esta película contó con un saltador olímpico en sus dos primeras películas. Weissmuller. ¿O no? Weissmuller será, claro. ¿O no? Pero Weissmuller era natación, pero no sé si era saltador, ¿eh? Era nadador, era saltador olímpico. Igual Weissmuller no era saltador. Sí, que quede claro que saltador me refiero a los que saltan del trampolín a la piscina. Sí. Ahí está, pero yo no sé si Weissmuller era saltador. Claro, claro. Pues es que Weissmuller era saltador, yo creo. A lo mejor me equivoco, no lo sé, pero yo... Vale, yo es una que sí, pero no estoy seguro. La segunda... Bueno, vale. Luego lo miramos, porque como no podemos ahora mirar nada... Aparte, ¿qué película es? Weissmuller hizo Tarzanes... Pero está hablando que el director trabajó con Weissmuller, no que Weissmuller sea el protagonista de esta película. Ya, no, pero para saber qué Weissmuller qué película hizo, solo Tarzán. Vamos a ver... Uno de los que dirigió Tarzán. Vamos a ver la segunda pista. ¿Conocemos al director de Tarzán? No. Una de las protagonistas estuvo en una Semana Santa con fallas. Misión Imposible, no sé cuántos, ¿no? Misión Hay una Misión Imposible que es... Vale, pues el saltador entonces no es Johnny Weissmuller. No tiene nada. Estuvo en Las Fallas, pero si en Las Fallas estaba la chica esta, ¿cómo se llamaba? A mí me viene no a la mente mirar. Cameron. No, puedes mirarlo, no lo mires. Pero no creo que sea ella. No, pero no. No, eso es otra película que se llamaba La Cheidía, de Cameron Díaz con Tom Cruise. Eso era en San Fermín, en Sevilla. San Fermín, es verdad, era en San Fermín. Sí. Raquel Weiss. ¿No está en Raquel Weiss? Pero está bien. No. Pones, el otro día me pasó lo mismo, David. Los oyentes que sepan que nosotros nos podemos poner Skype y pone una cara como que estuviera consultando algo así. Sí. Que tengo, sí, tengo una base de datos en el cerebro, amigos. Si tengo que ir. Deja la pantalla en las gafas y. Tiene cara de culpable. O sea, tiene cara de estar haciendo trampa. Es verdad. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, que parece ser que sí que es Rachel Weisz. ¿Es Rachel Weisz? No. No. Vaya. Tercera pista. No. El protagonista fue un rey griego con acento escocés. No, pero a lo mejor en Troya o en una. Ah, en esa bueno, época claro, sacaron sí, unas películas así. Acento escocés me ha venido a la mente a Sean Connery, pero. Rey griego, ya me he perdido. Yo creo que sí, que es el hombre que pudo reinar, Sean Connery. Pero no es griego ahí, claro. El hombre que pudo reinar es en India. Ah, no era griego, en Himalaya. Bueno, no sé, sí, siguiente, Foncho. Vale. No me parece que esté fácil esto. La banda sonora es muy rock and rollera. Hostia, ¿no será la de. La, ¿cómo se llama esa película? Pero griegos no hay ahí, ¿no? En la peli esta. El último. El primer. No, el, no, no. No, no, no. No, no, no, no, el protagonista es una vale. Película. Bueno, a mí me viene, me no viene al rock and rollera. Claro, yo es que me he ido al. ¿Qué pistas tenemos? Saltador olímpico. Una mujer en las fallas. Es una peli como de los 50, sí. No mujer en las fallas. Saltador. Una rock and rollera. El saltador. ¿Cómo se llama esa peli? Ay, se me ha olvidado. La vi en el vale, cine. Yo creía que esta era definitiva. Dame un dato. Ledger, que peli medieval con música de Queen. No es, Fincho dice que no, sí. no es. No, no. Vale. No, pero dice que no, pero dice que no. Venga, siguiente, venga, última pista. Venga. Bueno. Uno de los personajes fue un ególatra productor en una serie de la HBO. Vale, esa sí que es el séquito. Y ególatra productor. ¿Por qué sabes que es el séquito? Joder, un ególatra productor en una serie de HBO. El séquito, ¿no? Pues, pero pueden ser muchas mira. También, ¿no? Pero es que lo has dicho con tanta seguridad que me has asustado. Sí, bueno, me cuadraba y parece ser que sí que es, pero joder, es que no me acuerdo de. O sea, vamos a ver. Este que. Repite la pista otra vez. Por favor. La última. Uno de los personajes está interpretado por. Un ególatra productor de una serie del HBO. Que sí es el séquito, para quitarte las dudas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y esto puede ser Benny Bathins o alguna cosa así, o. No, Benny Bathins no es. No es. Vale, ¿puedes hacer un compendio de todas rapidito? No, así no, de las bonus, no un compendio. Sí, bueno, tengo otra, pero claro, si no. Pero recuérdame las anteriores, por favor. Vale. La primera, el director de esta película debutó. Digamos, las dos primeras películas que hizo con un. El protagonista era un ex saltador olímpico. ¿Vale? La chica protagonista. O del elenco, porque a lo mejor protagonista no se puede llamar a nadie en esta película. Estuvo en otra película con una Semana Santa fallera. Por decirlo de alguna forma. ¿Qué es Misión Imposible? Sí, eso sí, pero no sabemos quién actuaba en la Misión Imposible esa. O sea, que... Otro de los personajes protagonistas participó en una película en la que fue un rey griego con acento escocés. La banda sonora es muy rock and rollera. Uno de los personajes fue un ególatra productor en una serie de la HBO. Y como bonus track diré que aquí conocimos el famoso bofetón de Archie. Bofetón de Archie, yo qué. Es como navegar en aguas. ¿Qué es como esto? Navegar en aguas. ¿Qué es esto del bofetón? O sea, si no me estoy enterando de nada. ¿Esto se supone que es equilibrado, Miguel? A ver, Yo creo que esto es. Nos está haciendo luz de gas o algo así. Se lo ha inventado todo, se lo ha inventado todo. No existe la película, ¿eh? Os voy a. Os. Yo iba a decir Magnolia. Resolviendo las. Mira, el director de esta película contó con un saltador olímpico. ¿Sí? ¿Quién? Guy Ritchie. ¿No será rock and roll? ¿Y cuál es el saltador olímpico? Claro, pues será rock and roll. ¡Rock and roll! Es rock and roll, joder, si lo iba a decir. Pero he pensado, es demasiado obvio, ¿no? ¿Eh? Yo le iba a decir Tigra, pero también como ha salido del rollo griego. Que, bueno, cuéntame, ¿qué sí. ya lo del griego, el griego con acento escocés, por Dios? El saltador olímpico, ex saltador olímpico en Barcelona 92, es subido? Jason Statham. Sí. La protagonista, Tandy Newton, estuvo en la peli de Tom Cruise, Misión Imposible 2, que se hizo muy famoso por tener una Semana Santa fallera. El protagonista fue un rey griego con acento escocés en 300, Leónidas, Gerald Butler. Bueno, de la banda sonora, la quinta era el personaje interpretado por Jeremy Piven en El Séquito. ¿Y qué película es? ¿Qué película es? Rock and Roll. Ah, Rock and Roll. Rock and Roll. Y la última era el este que es que yo. El bofetón. ¿Qué es el bofetón ese? El bofetón de Archie. Ah, bofetón. Había entendido boceto. No sé por qué. Yo es que la vi hace mucho tiempo en Rock and Roll y yo no me acordaba de casi nada. Así que muy bien, Miguel. Buen concurso. Nos ha dado un baño. Pasamos por debajo del futbolín. Ya no sé qué hacer. Sí. Listo para sentencia. Nueva semana en Visto para Sentencia con una nueva película elegida esta vez por Miguel Foncho. Y la película de la semana es no es otra que Locke. Locke como el filósofo, ¿no? Sí, John Locke. La película se llama Locke, es del año 2013, dirigida por Steven Knight, que es uno de los escritores y creadores tanto de la serie Tabú como de la serie Peaky Blinders. Y protagonizada por Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson, Andrew Scott, Ben Daniels, Tom Holland, con gran protagonismo por parte de Tom Hardy, que ahora hablaremos de eso, antes de llegar a la zona de alerta spoilers. Claro, pero es que sin entrar en la zona de alerta spoilers, hablamos, sin, de, ni siquiera en la primera ronda... hablamos de lo que hizo en los... Mira, lo voy a decir ya para que no... Es que no sé si hacerlo. No... Es que tengo mis dudas. Dilo tú si quieres, David. Vamos a intentar hacerlo sin spoiler. Intentamos. Venga. Pues, Foncho, ¿qué te ha parecido la película? A mí la película me ha parecido muy interesante porque la premisa es muy arriesgada y tenía muchas papeletas de que no saliera bien. Y mira. ¡Qué premisa! Y creo que sale bastante airosa. Y ya. ¿Me estás diciendo que es una película arriesgada? Sí. Al menos en su forma de contar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué te parece arriesgada la película? Cuidado, se adelanta el ataque de Jorge. Por el cómo y no el qué. De acuerdo, Ángel. Acabamos de... Estamos perdiendo oyentes picado, ¿eh? Pero... Yo estoy deseando que me preguntes la secuencia favorita. Nos van a echar de Radio Cercedilla, nos van a echar. Opino un poco como Miguel, me parece una película muy arriesgada, pero que sale muy airosa. Me parece que Tom Hardy está espléndido. Me parece que Olivia Colman está magnífica. Por decir alguna otra cosa. Y recomiendo ver la película a todos nuestros espectadores porque... Vale, vosotros, pregunto, ¿todos no conocíais la película? ¿No sabíais de qué iba la movida? Yo no tenía ni idea de lo que era. Entonces, ¿creéis que es bueno que...? Solo tengo que decir que esto pasó off the record, perdona Miguel, solo un apunte, que cuando Miguel dijo escogió la película, dijo, venga, vamos a arriesgarnos con esta. Yo dije, cuidado, sí, a ver qué nos está vendiendo. Yo he de decir que yo sí sabía de qué iba la vaina. Me parte bien. Pero os pregunto a vosotros si el no saberlo os ha beneficiado o hubierais preferido... No lo podemos saber, claro. Para mí siempre es beneficioso. Hombre, mucho mejor no saberlo que saberlo, claro. Las películas. Siempre. Por ya, eso, claro, pero ¿no? Es que no tenemos este tipo de cosas, a un público que va decididamente esta película. Habrá que explicarle qué tipo de película es. Bueno, pues si hay alguien que le da igual eso, que se espere un poco más y en la sección libre de spoilers podrá escucharlo libremente. Es que estamos llevando a un límite. No estamos obligando a nadie a verlo o no verlo sin saber o no saber. que un día vemos una película en blanco y negro, pues, y decimos, no podemos decir que es blanco y negro, porque es más divertido saber qué va a ser en blanco y negro cuando llegas. Hombre, que claro, ¿cómo va a ser distinto? No, pero esto es distinto. Joder, David, pero no tiene nada que ver. Esto es un poco... ¿Qué? Si no es un giro de guión, simplemente es cuál es la circunstancia. ¿Cómo? Bueno, claro. Pero que está muy bien encontrarte. Está muy bien encontrarte. También puedes encontrártelo sin escuchar Claqueta Final. Tenemos una discusión fuerte entre los componentes del programa. Si tienes, todavía no ha llegado a las manos. Si tienes la mala suerte de por decir, es un drama muy serio esto de lo que estamos hablando. Bueno, cuidado, ¿lo quieres decir tú o no lo quieres decir? Cuidado con el tráfico. Venga, ya estamos libre de spoilers. Ya estamos en zona libre de spoilers. Tiro. Venga, vamos. Si no te sientes capaz de dar tu opinión sin hacer spoilers. Puede hablar. Bueno, sí, puedo decir que la película me ha gustado, pero bueno, me gustan muchas películas. Ya está. Pues al siguiente, ¿no? Venga, ya acabó el programa. Claro, es que. Hombre, claro. No lo veo mucho sentido. Venga, David, es tu momento. ¿Hacemos ¿vale? alertas? ¿Alertas, spoilers? Alerta, spoilers, venga. Pues la película transcurre dentro de un coche y solo dentro de un coche. Y solo aparece un actor que habla por teléfono y. Toda la película. Y aún así. Toda la película en el coche. Habla por teléfono casi toda la película. Efectivamente. Y la película lo aguanta, en mi modo de ver. Lo aguanta y lo aguanta bien. Lo aguanta muy bien. Solo habría una cosa que me chirriaría a mí un poquito, que son. Justo cuando no habla por teléfono, pero habla solo con su padre. Eso es lo que más. Pero bueno, tiene su porqué argumental, ¿no? Y la actuación de Tom Hardy es magnífica, ¿verdad? Magnífica. Uh-huh. Yo creo que es él el que levanta un poco el tema. Yo opino un poco lo mismo. La película aguanta muy bien. Todos los actores están increíbles. Porque. El vestuario. Que están al otro lado del teléfono, pero los estás viendo constantemente. O sea, y es muy difícil hacerlo así. Y está dirigida con mucha elegancia. Tom Hardy lo hace espectacular. No me parece un pelotazo de película tampoco, pero por eso, por detalles, como por ejemplo lo del padre. A mí lo del padre me parece que está forzado. Es lo único que me chirría a mí. O sea, es la trama. No, está bien porque entiendes el por qué lo está haciendo él. Y entiendo que no hay otra manera de poder contarlo mejor. Siempre hay maneras, pero sí, esa parte. Pero sí, a mí me chirrió mucho al principio. Es verdad que luego ya me acostumbré. Oye. Y como luego ya entra. Pero era muy obvio, me parece muy obvio. El diciéndole, o sea, era como sí, bueno. Contar tan mascullado de exactamente por qué estaba haciendo esto, ¿no? Porque su padre cuando nació no estuvo ni siquiera en el nacimiento, sí. Y él había dejado embarazada a otra mujer que no era la suya y él sí quería estar. Oye, asume. Como título podría ser la película que comentamos hace 2 semanas, Haz lo que debas, ¿eh? Podría ser el título de esta película. Sí, sí, sí. Claro, pero estaba cogido y dijo, pues, cogido. Ponemos loco. ¿Lo qué? Haz lo que debas porque. Lo que. Podría haberle llamado. Lo que haz lo que debas. Lo que debas. Haz lo que debas. O sea que sí, que la película está muy bien. No me ha parecido tampoco. O sea, para tirar cohetes. Pero no me ha aburrido tampoco. No he parado para hacer nada en toda la película. Nada de arroz negro. Ni he mirado el móvil. O sea que. ¿Paras para hacer cosas cuando no te gusta una película, Jorge? Paras, cuando no te gusta una peli, sí, y eso te pones a mirar el móvil, a jugar al Candy Crush o cosas así. Cuando no me gusta una película, cuando me aburre. Sí. Sí, sí, cuando no sé. Sí, o sea, si me aburre mucho, sí, claro, pero antes de hacer eso, pero yo soy más. Yo la quito. Yo creo que se ha estandarizado el. A mí me cuesta hacer eso. Calificar una película de si es buena o mala, o si es entretenida o no. ¿En cuántas veces coges el teléfono en la duración de una película o de un capítulo de una serie? Porque la frase "no he cogido el móvil durante toda la película" es algo como ya muy habitual, ¿no? Como que... Claro. Oye, la edición también es magnífica en realidad, ¿eh? Sí, porque hoy en día siempre te escribe alguien. Hay alguien que siempre te escribe. Bueno, David no, porque no tiene WhatsApp, pero bueno, tengo otros medios, tengo muchas palomas aquí. Escribo por el escribe por el Messenger, el tío ahí, sí. Y, o sea, tenemos que decir que nuestro grupo de Claqueta Final no lo tenemos en WhatsApp, claro. Oye, que que siendo una película que no solo ocurre en, como hemos dicho, en un en un lugar. Dilo otra vez, que bueno, te has quedado con las ganas antes. Vale, porque estaba moviendo el coche, claro. Pero creo que el guión estaba escrito así. El kilómetro 35 de la... Que entre Birmingham y Londres, claro, es el tema. Que tiene un ritmo trepidante. Tiene un ritmo trepidante. Sí, sí. O sea. Sí. Sí, esa es, yo creo que ese es el talento que tiene la película. Que siendo como es, pasa muy bien, no se hace pesada, entretiene incluso. Yo creo que Love, el padre, está puesto para remarcar, pero a lo mejor. Hombre, hombre, está un poco de relleno también. Para explicar la trama, sí, un poco, pero. De relleno, dice, bueno, vamos a intentar. O sea, se podría haber hecho a lo mejor hablando con personas por teléfono, eso. Sí, comentándoselo a la madre de alguna, a la, sí, a alguien. De alguna manera. Oye, ¿so imagináis esta película, sí, sin móvil? Es una película de Antonioni, ¿eh? Sin móvil. Esto me recuerda a un capítulo de Seinfeld en el que claro, intentan 90, comunicarse, sí, y no pueden. En los 90, que no había móviles. Y ahora lo ves y dices, tampoco. Esta película sin móvil cuesta más entender, ¿no? Pero sí, es verdad. Tú imagínate, yo pensando. Tú imagínate que dicen, venga, mira qué guión tengo, vamos a grabar Tom Hardy. Y llegan ahí a rodar y dice Tom Hardy, es que no tengo carnet de conducir. Ah, toma por culo la película. La película, otra cosa. Tengo que decir que eso me pasó. Pero he de deciros, perdonadme, pero he de deciros que el coche no lo lleva él, ¿eh? Ah, amigo, pero, hay truco. Sí, está en, magia del cine. Está en una grúa, ¿no? Está en un cámara car, claro. ¿Le habrá pagado BMW a esta gente por hacer la peli? Pues no lo sé, porque es verdad que el coche es un BMW X6, ¿no? O... X5. X5. Vale, le estaba yo subiendo categoría. Sí. ¿No les llegaba el presupuesto para el X6? ¿Para qué? Y luego el papel de Tom Hardy lo hizo en 6 días, creo. Y... Me lo, sí, creo. Las opciones eran fáciles, sí. Decías... digo que había más marcas, ¿no? Supongo que también pondría pasta el GPS este, ¿no? Que tiene. No, el GPS. Me pareció ver alguna marca más. Creo que es el que está integrado en el X5. Sí, sí. El del BMW, ¿no? Claro. Hombre, buena publicidad para el coche, ¿eh? Porque el coche sale fenomenal. También te digo que este coche no necesita publicidad, ¿no? Estas marcas. Este coche lo tenía el padre de un amigo mío y. Y lo cogía cuando íbamos de viaje a la playa y eso, se lo cambiaba el padre, ¿no? Y se lo dejaba y nos íbamos con él. Es un coche magnífico, la verdad. ¿Y os llamaban? Entonces, nos llamaban. También te digo que se nota que es una película, porque los manos libres de los coches no suenan tan bien. Suele sonar más cavernoso. Oye, éticamente el tío es intachable, ¿no? Eso es lo que querríamos todos. Si... Bueno, éticamente, yo creo que la mujer hay un momento en el que le ponen su sitio. ¿Tiene ese fallo? Que por dice, esa no digo por el fallo. Digo porque ella le dice, ¿te estás escuchando? Me tienes a mí aquí llorando, tienes a esa mujer dando a luz y te estás pensando en lo de cortar calles para que mañana puedan rellenar el este. Y creo que ahí sí que le estoy con él. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que asumir las consecuencias de sus actos y eso... Ahí el tío. Vale. Pero es responsable delegar en alguien que no eres tú. Algo, claro, eso es muy responsable. Ya, pero lo dice él. Yo he tomado una circunstancia. Lo más responsable es que yo vaya a ayudar a esta mujer. Entonces, bueno, hay que explicar a los que estén escuchando esto, supongo que ya habrán visto la película, pero qué tontería. No, pero explica. Pero el que hace de Donald, al que le pasa la patata caliente, el marronazo del cronky, del hormigón, es Andrew Scott, que muchos lo recordaréis por ser el cura de la segunda temporada de Fleabag. Hombre, Fleabag. Sí. Sí, el cura. Fleabag, muy grande. Y luego el hijo pequeño es Tom Holland, que luego fue Spiderman. Tom Holland sale en la serie que he comentado antes, también actúa, la de Wolf Hall. aparece Tom Holland jovencillo. Da la sensación de que de Tom Holland va a poder seguir haciendo Spider-Man 40 años, porque tiene 20 y tantos y parece un crío de 15 años. Sí, sí, sí, sí. Ya se la acabará ya. Sí, lo que respecto a lo que decía David de la ética y tal, claro, aquí puedes darle la vuelta a las cosas también. Puedes decir, ¿es ético que destruyas tu familia? Tú tienes que apechugar los errores que has cometido, yo es lo que creo. Entonces él toma una decisión. Sí, pero también está destruyendo. Sí, sí, sí, está claro. Está destruyendo que también nunca tu familia. Hay un camino que todo sea positivo, pero él. Sí, yo te lo digo porque sí, un profesor de ética del instituto nos hacía estas situaciones. Y es verdad que. Claro, que es lo moralmente ético. Lo moralmente bueno también. Yo, depende un poco de. Obviamente, hablo de subjetivamente. A mí me parece. Está con el que lo mires. The way to be. Apechugar con tus errores. Entonces, yo 100% con Loki. Con Loki. Con Ivan. Con Ivan. Oye, otro, un referente de esta película sería. Ivan. Barrett. Sí. ¿Cuál? Sí, sí. No es de la misma época, más o menos. Pues más o menos, sí. Por ahí no anda la cosa. 2013 ha dicho Jorge que es Spider-Man. Más o menos, yo creo que es más o menos de la misma época. 2000, sí. No sé cuál es. Pero sí, es un poco la 2000, misma idea, ¿no? Claro, y Tom Hardy le dijo, a Steven Knight, le dijo, yo quiero un Barriet para mí. Sí, es un Barriet de... Pero es un poco más floja que Barriet, ¿no? Quiero decir, el drama es un poco más llevadero. ¿No has visto Barriet? No he visto Barriet. Pues ya te hemos destripado que aunque está es enterrado. Vale, no la he visto por eso, porque me destriparon el final y ya no sé qué sentido tiene. Hay que decir que Steven Knight quería hacer esto, llamó a Tom Hardy y Tom Hardy le dijo que vale, que sí, que él lo hacía a cambio de que él hiciese Tabú, la serie Tabú. Y Steven Knight se confirma que no es hermano de Michael, ¿no? No es el hermano de Michael. Este es el coche fantástico también. Sí, sí. Bueno, y ahora lo que ha dicho David al principio del programa, que es verdad. Vamos a ver cómo hacemos esto, vuestra secuencia. Sí, la mía, la del coche. Yo me quedo cuando llama al señor aquel que está en un restaurante indio. Me parece magnífico. Lo loco que es el hombre este, que es el encargado, ¿no? Del ayuntamiento, no. Es el encargado de cortar las calles, sí, creo que sí. Estoy en un restaurante indio, no me llames aquí, no sé qué. Y la tranquilidad que transmite en todo momento Tom Hardy ahí, Ivan. No, un momento, por favor, un momento, es que necesito hacer esto. Es alucinante con el marrón que tiene encima, la tranquilidad con la que gestiona todo el señor Tom Hardy, ídolo. Aquí tenía ganas. Sí, porque... sí, aquí está, aquí dijo, venga, vamos a hacer esto. Es muy bueno. Ha tenido ganas en Locke, ha tenido ganas. Es que es la base. En Peaky Blinders, muchas. Y que es su mejor papel, yo creo, el de Peaky Blinders, Sí, pero porque es su coleguita al final. Warrior estaba bien, ¿no? Este hombre, Steven Knight. Sí, a ver, Tom Hardy tiene muchas pelis de estas pequeñitas que no se conocen y donde se forjó así como actor y tal. Es verdad que luego en las grandes superproducciones, pues hay veces que no le da la gana. Que dicen. Que Tom Hardy tiene ese aspecto de hooligan, ¿no? Del Mario empotrado. De británico de estos que va al pub a tomarse las pintas y emborracharse hasta que se pelea con alguien. O sea, todo lo contrario que Benedict Cumberbatch, que es así como muy refinado, que te lo imaginas tomando el té a las 5 y tal. Pues todo lo contrario es Tom Hardy. Yo me quedaré con quizá con un detalle al principio de la película, que es cuando va en el coche... Hay un semáforo en rojo. Se pone el semáforo en verde. Y Tom Hardy se queda mirando al semáforo, pero no arranca. Y los coches de atrás pitan. Ahí ya dices, uy, este la que va a liar. Ahí toma la decisión, claro. Y creo que eso es cine. Porque con cuatro imágenes y un par de sonidos, ya te ha puesto en situación. Ah, perdón. Y luego. Una última esa es que es la frase de la mujer de la diferencia entre una y ninguna es un abismo. ¿no? Porque él siempre se escuda en solo ha sido una vez, solo la ha engañado una vez, solo ha sido una vez, tal y cual. Y se lo he estado pensando y la diferencia entre una y ninguna es un abismo. Muy bien. Sí. Muy bien, Foncho, David. La del coche, como he dicho. No, Ya la has hecho tres veces. Tres veces sí, también. Estás en un callejón sin salida. No. Es el momento. Me gusta cuando pilla a Donald el que delega lo del concrete, lo del hormigón, y le dice: ¿Ha bebido? ¿Ha bebido? Eso no será sidra. No. Y el otro: No. Esa parte ahí. En el momento en el que le pregunta: ¿Has bebido? Todos sabemos que está borracho. No, no he bebido. Y otro: No. A mí me gusta. Yo, por ejemplo, me quedo con la misma que David, pero la segunda parte, cuando le dice que tiene que ir corriendo, a ver a los polacos. Y el otro se viene arriba. Y el otro se viene arriba, porque este empieza a decirle: vamos a pensar, no pensemos ni en ti ni en mí, vamos a pensar en nuestro edificio, vamos a pensar en esa maravilla de granito que vamos a hacer, cómo le motiva, cómo se pone poético. Y le sube arriba. ¿Cómo va a cortar el cielo mi edificio? Sí, sí. Sí, ¿cómo va a cortar el cielo el edificio? Madre mía, qué maravilla. También yo habría salido corriendo por los polacos. Está muy bien los actores que no aparecen, que solo se escucha la voz, porque te los imaginas. O sea, yo me imaginaba a Andrew Scott corriendo por ahí, borracho perdido, dando voces. Y dice: ¡Vamos! Sí, está muy bien. Y mola que al Gareth ese lo tiene como cabrón, ¿no? Hombre, el teléfono que pone, Bastard. Bastard. Sí, que luego le dice a la mujer: no, el bastardo es tu hijo. No confundas las palabras, no utilices esa palabra. Porque bastardo es hijo de un padre no declarado, ¿no? Exactamente. Buena peli, como Jon Snow. Pero él dice que le va a poner su apellido, entonces bastardo no sería. Muy bien, pues muchas gracias por vuestros comentarios sobre la película. La película la podéis ver en Amazon, pero yo creo ya que no. Ya no. No. Eso es. A ver si está en algún otro sitio. Porque claro, sí, creo que ya se ha quitado la película. Sí. Hombre, suele ocurrir que cuando acaba el plazo en una de estas plataformas es porque empieza en otra. Pues vamos a mirarlo, ¿no? En otra plataforma, paga los derechos. Cuando estaba hablando esto, pone en Amazon que lo deja en 3 horas y 32 minutos, amigos. Genial. Bueno, os da tiempo a verla dos veces. Pero en 3 horas y 32 minutos no. Eso ocurrió el... Ahí yo creo que te está poniendo mal, porque eso fue la semana pasada. Estamos en directo, claro. ¡Estamos en directo! Pero porque es el horario de Estados Unidos, entonces igual. Joder, con lo directo que estaba quedando y ahora huele a diferido esto. Es que la guía siempre la vi. Este programa lo ha dirigido Christopher Nolan, chicos. Con lo bien que estábamos las veces que había dicho del sábado, lo soleado que había, y además me la ha jugado porque lo mismo llueve. Es que da lluvia, de hecho, no quería decirte, pero a Emmet. En la lluvia. Madre mía. Pero eso es un buen día. Tú has dicho buen día para el campo. En este caso nos despedimos todos los seguidores de Claqueta Final. Recordar, podéis seguirnos a través del Facebook de Claqueta Final, del Facebook de Radio Cercedilla, o escuchar los podcasts en radiocercedilla.com. Y muchas gracias.